De la lectura en niños que cursan el tercer año. El gobierno proyecta darle mayor presupuesto al plan que inició en 2024 y en el que se enfocará en la ampliación de la jornada extendida, la formación docente y la producción de materiales. Internacional. Rusia lanzó un ataque combinado contra Ucrania. El hecho ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, donde 650 drones y más de 50 misiles cayeron en la región de Sumy y que dejó sin servicios básicos a la población de Ucrania. Entre las víctimas fatales se contabilizaron 3 militares argentinos que se instalaron en el ejército de Ucrania, según informó el gobierno nacional, y confirmó que no tenían formación militar previa. El huracán Melissa causó al menos 32 muertos y pérdidas económicas de casi 8 millones de dólares en el Caribe. La tormenta causó una crisis humanitaria y pérdidas en el país de Jamaica, Haití y Cuba, con los habitantes incomunicados y servicios básicos colapsados, mientras que continúan las labores de rescate y ayuda. Los datos oficiales reportan que 13.860 personas han quedado desplazadas y más de una docena de ríos presentan crecidas, afectando carreteras, viviendas y servicios básicos. Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo en la reunión de Corea del Sur. El mandatario estadounidense afirmó que las importaciones chinas estarán 10 puntos porcentuales debajo del valor previo, mientras que el líder chino accedió a aplazar durante un año las restricciones a los minerales. Asimismo, Trump informó que China finalizará las restricciones a las exportaciones de tierras raras y comprará soja estadounidense, luego de varios meses sin adquisición. Deportes. Lanús buscará su paso a la final en el partido contra Universidad de Chile. El partido de vuelta por la Copa Sudamericana comenzará a las 19 horas en el Estadio Ciudad Lanús Néstor Díaz Pérez, con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, y cuenta con entradas agotadas pero sin simpatizantes chilenos. Tras un empate por 2-2 en el Estadio Nacional de Santiago, el encuentro estuvo marcado por incidentes y se disputó a puertas cerradas luego del ataque de hinchas locales al equipo granate. Racing eliminado de las Libertadores. La Academia, que jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre de más, no pudo romper el 0-0 y terminó quedando fuera de la Copa por la derrota en Río de Janeiro. Después de 28 años, el equipo celeste y blanco alcanzó la semifinal en el torneo continental, pero la tristeza invadió el cilindro de Avellaneda luego de que el DT Gustavo Costas declarara que defraudó a su gente. Se define el campeonato abierto de tortugas. Se confirmó que este jueves, luego de la postergación por cuestiones climáticas, se jugará la gran final de polo con la tradicional Copa Emilio de Anchorena en disputa. En la cancha número 7 del club local, a partir de las 17 horas, se disputará el duelo entre la Natividad La Dolfina, reciente vencedor del torneo abierto de Hurlingham, y Ellerstina Indios Chapalefú. Noticias locales. Cese de actividades y manifestaciones en PAMI. La noticia amplía desde el móvil Cami Florio. Los trabajadores del PAMI iniciaron una nueva jornada de paro y se concentraron desde el mediodía de hoy en la sede de Independencia y Luro, tras denunciar que llevan más de un año sin aumentos salariales. Desde el Frente Gremial reclamaron para mejorar la propuesta de aumento escalonado entre octubre y diciembre y advirtieron que la situación afecta a tanto a los 12.000 empleados como a los más de 5 millones de afiliados. Asamblea en reclamo por defender la canchita de bomberos. Desde los vecinos hasta un grupo de extensión de la Facultad de Humanidades comenzará a manifestarse a partir de hoy en defensa del espacio público y en protesta por la decisión del Gobierno Nacional de vender el espacio. La primera convocatoria será hoy a las 17:30 en la esquina de Floresvelo Acosta y Dardo Rocha y organizada por la Facultad Nacional de Mar del Plata, mientras que los vecinos el domingo a las 15:30 seguirán con la protesta. Se realiza una jornada de prevención del ACV. En la Semana contra la Prevención contra el Accidente Cerebrovascular, el municipio lleva a cabo con la institución de salud y espacios comunitarios de distintas acciones para promover su detención y fomentar hábitos de la vida saludable. Al respecto habló Mónica Lisofonia, secretaria de Salud. Elegimos algunos, tomamos algunos, no es que los elegimos, sino que tomamos algunos a los que podíamos ir para hacer esta transmisión a la comunidad, ¿sí? Aprovechamos espacios en los que la comunidad se congrega por algún otro tipo de actividad para hacer esta capacitación. Y la idea es capacitar en cuanto a cuál sería la conducta a tomar. Nuevo método de estafa en la ciudad. Una mujer denunció el engaño de un falso empleador que ofrecía trabajo en un restaurante y le pidió 20.000 pesos para tramitar el carnet de manipulación de alimentos, un método sobre el que las autoridades alertan para evitar este tipo de fraude. La víctima contó que encontraron la oferta a través de redes sociales y se sumaron nuevos testimonios que confirman que tras entregar el dinero, el hombre los bloqueó de todos los medios de contacto. El tiempo en la ciudad de Mar del Plata. Temperatura 10 grados 4 décimas en la ciudad, humedad 67%, presión 1020 hectopascales, viento del este a 26 kilómetros en la hora, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros. Pronóstico extendido. Para lo que resta de la tarde habrá cielo mayormente nublado y con temperaturas en torno a los 15 grados. Es la hora 16:13. Informaron para Radio Éter Tomás Batelo, Camila Lerga, Marifer Pinzón, Iñaki Eguizábal y Francisco Zimmerman.